imaginé que estábamos unidos y me sentí mejor. Pero aquí estoy, tan solo en la vida. El Pontífice. Vivo en el descalabro. No he podido aliar mi voluntad a una ortodoxia firme, clara y segura. Dudo y persisto en la búsqueda de un cordel pendiente del aire, de lo innombrado, de lo que da sentido a la noche lunar, a la mañana descubierta por los pájaros sedientos, a la tarde sentada en la banca del parque, a tu calma cuando al final del amor te ocupa la plenitud del cuerpo. No puedo aceptar el orden preciso de las creencias. 46 años en el mundo me han dejado la certidumbre de que aquí hay un engaño, un retorcido truco, algo que sobrecoge al desamor, algo trivial y blando, algo tan natural como la sangre. A nada puedo aferrarme y no protesto, me doy por vencido. Tal vez esta búsqueda y la certeza del engaño sean una oscura forma de la gracia. We'll be right back.

la fuerza. Aterido sobre la cera húmeda, en su cara la sombra del miedo acumulado, busca el hombre su fuente de alegría. He conocido tres o cuatro hombres felices que decían sus cálidas canciones con solo andar, con estrechar las manos, sonreír, cumplir cada jornada con naturalidad de girasoles. Tenía la plenitud en su jornal discreto, las calles sucias, la inaudita naranja en medio del invierno, una flor en el viento, la sopa compartida. Gozaban su pan, el lecho, la compañía y la espera, el sol, la lluvia, la soledad en calma y el principio de todos sus trabajos. Tres o cuatro hombres simples, fuertes y temerosos, parados en la acera, bajo el cielo de todas las ciudades, cuando suenan las alas del ángel sin memoria. ベラクルス大学放送局では音楽は思考。

Colaboradores: Román Gómez Jiménez, Katy Ruiz, Ulrike Hoyz, Crescencio García Ramos, Lidia Kusielsuk, Pablo Hernández Martínez, Dan Owens, Osvelio Solio Sánchez, Hatsune Oka, Julieta Espinosa, Luis Casasco Zenobi, Boris Schuemann, Lee Schwan, Cisa Skipe, Holbert Nielsen y Marina Pavlova. Música: Avicii, Rufus Wainwright y Ledwig. Música original para rúbricas de presentación: Arturo Jiménez. Realización: Enrique Reyes Guerrero. Guión, producción y dirección: Arturo Jiménez y Jorge Covarrubias. Sacerdotisa. Jarandilla abre la puerta al frío. La viejecita negra cuenta mendrugos. Mira y la piedad le entrecierra los ojos. Me detengo y le doy una moneda. La toma y se la pone sobre el corazón. El viento de gredos le revuelve el pelo, y en la tarde las encinas son esqueletos sonoros. Estrella da su calma y todo se resigna a la helada. Radio Universidad Veracruzana. Ventana abierta de expresión y participación para la comunidad. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.

Thank you.